que hemos observado, secundario a la lesión que he tenido, ¿no? Previamente con el que se produjo en el partido contra Colombia. Y previamente había un derrame articular y un edema periligamentario, los cuales se han solucionado. Y posteriormente al partido de River, ya con el cuadro resuelto del derrame y el edema periligamentario, se han realizado exámenes de resonancia magnética y ahí se observa, ¿no?, un síndrome meniscal enmascarado. Por eso se ha iniciado el tratamiento, nosotros hemos iniciado el tratamiento antes del viaje y se ha realizado indicaciones para que él pueda hacer el tratamiento de rehabilitación en base a fisioterapia. ¿Jugará el próximo partido o se lo cuidará para la Copa Libertadores de América? Todo depende de la evaluación que le vayamos a hacer el día de mañana. Doctor, ¿no? Entonces, hoy habló Fabián Pacheco con Competencia, el entrenador dijo que él mandó los informes a Strongest, que no sabe por qué, dijeron en el club que no recibió, usted lo dijo. ¿Cuál es su respuesta a lo que dijo? Bueno, obviamente cuando di la conferencia de prensa, ustedes son testigos, ¿no? Todos estábamos sorprendidos por la lesión de Alejandro Chumacero y como todos ustedes saben, no mandó ningún informe, mandó un informe posterior, incluso él en conferencias, en entrevistas dijo que no tenía ninguna lesión, que esa lesión no era inexistente, pero como todos ustedes ven, hay una lesión y se le está tratando. ¿Cuánto demora este tipo de lesiones, doctor, recuperarlas de este estilo? ¿Cuánto más o menos debería estar parado el jugador? Bueno, ya con el hemos iniciado el tratamiento, estamos haciendo el tratamiento de rehabilitación y el día de mañana, según la valoración que vayamos a hacer, vamos a indicar.